Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa de nuevo. Seguimos muy de cerca lo que está ocurriendo en México con el tema del magisterio, con las movilizaciones del día de hoy, con lo que significa el encuentro de nuevo esta noche entre representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Gobernación. Uno de nuestros invitados canceló la presencia en este estudio porque precisamente se reactivó la posibilidad de sentarse a dialogar con el gobierno y bueno, pues envió este mensaje y nos confirma que están precisamente en Gobernación con este encuentro de nuevo entre la CENTE y la Secretaría de Gobernación. Así que de esto hablaremos esta noche con nuestro invitado Gilberto Guevara Niebla. Estaríamos en una especie de debate, en una especie de contraste entre líder de la sección 9 de la CENTE en la capital de la República Mexicana y Gilberto Guevara Niebla, pero bueno, nuestro invitado nos ha mandado esta disculpa porque está precisamente en Gobernación junto con otros representantes de la CENTE, Enrique Enríquez, que es esta figura que está ahora en esta mesa de negociación. Veremos qué resulta de ello. Gilberto Guevara Niebla, bueno, es muchas cosas. Un hombre que en su momento fue subsecretario de la SEP, es sociólogo de la educación, un hombre identificado con luchas importantes en México como 1968. Estuviste preso algunos años, precisamente derivado de lo que ocurrió con el movimiento estudiantil en México de aquellos años. Y ahora con un libro que, qué cosa, se presentó hoy. Empieza a circular el día de hoy, coincidentemente con nuestra invitación, y amablemente lo has traído a la mesa, este libro de Cal y Arena, que es Poder para el Maestro, Poder para la Escuela, de Gilberto Guevara Niebla, la explicación más completa y lúcida de la reforma educativa. Déjame, Gilberto, antes de iniciar la charla contigo, escuchar lo que Rey Rodríguez, nuestro colega periodista, nos cuenta esta noche sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas, particularmente en la Ciudad de México, con este tema. Rey, adelante. Nuevamente los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han salido a las calles para manifestarse en contra de la reforma educativa. Ellos han dicho que continuarán con estas protestas a pesar de las advertencias del gobierno de emprender medidas. Esta mañana pues se dieron algunos bloqueos en varios puntos de la capital, incluso más de 200 escuelas suspendieron actividades en apoyo al movimiento magisterial. Pero dejemos que sean los propios maestros, los propios manifestantes, que digan por qué se han sumado a estas protestas que se están dando en varios puntos del país, en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, en contra de la reforma educativa. Que no es una reforma educativa, es una reforma laboral. Educativa tiene que ver con planes y programas de estudio. ¿Violan los derechos laborales? Claro que sí. En el momento que nos están poniendo en una evaluación en donde puede ser posible que te saquen de todo en la jugada. Les prometen muchas cosas y no se cumplen. Entonces, por eso mismo estamos aquí, para que todo lo que hicimos como derecho que hay en la Constitución. Maneja mucho el hecho de que somos flojos, de que estamos aquí porque no queremos dar clases, cuando en realidad esa no es la situación. Este martes también el secretario de Educación, Aurelio Nuño, pues insistía en que la reforma educativa no es el problema, sino la solución, y también decía que en breve se iba a anunciar el modelo educativo nacional que contempla nuevos programas de estudios derivados de la reforma educativa. Partiendo de este enfoque integral, que es el que realmente contiene y tiene la reforma educativa, es decir, reitero y repito, mejores escuelas, mejores maestros, mejores planes y programas, mejores contenidos, una pedagogía de avanzada en el siglo XXI y, por supuesto, mayor equidad e inclusión en el propio sistema educativo, es como vamos a lograr una transformación de fondo. Por el momento el diálogo está en un punto muerto. Los maestros insisten de que la reforma educativa sea el principal punto en la mesa de diálogo, la reforma educativa promulgada en el 2013 y que contempla cambios radicales en el sistema de educación pública, entre ellos una evaluación periódica de los profesores, el principal punto de conflicto. Sin embargo, las autoridades han dicho que la reforma educativa no está sujeta a negociación. También han dicho que para retomar el diálogo, pues es necesario liberar los bloqueos. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Gracias a Rey Rodríguez con este informe que nos da de las últimas horas en la Ciudad de México. Gilberto Guevara Niebla, tú publicas sí. Poder para el maestro, poder para la escuela, y dices, quiero explicar. Sí. Ya que eres maestro, quieres explicar uh-huh. esta reforma educativa. ¿Te colocas tú en la posición de defensa de la reforma educativa, hasta donde entiendo? Sí, desde luego. Es decir, algo que resulta sumamente preocupante, Carmen, es que este movimiento se ha levantado y se ha construido en una gran parte por malentendidos, por mitades a media, por verdades a medias, por falsedades, mitos. A ver, que se han corrido. Cuéntanos de los mitos y verdades. Es una reforma laboral, se va a privatizar la escuela, se van a vender los libros de texto. Claro que no, nada de eso. Es decir, lo que resulta muy alarmante, sin embargo, un segundito nada más aquí, perdón. Sí, dime. Reforma laboral. Acabamos de escuchar a los maestros que dicen, esto no es una reforma educativa, esto es una reforma laboral, es una reforma administrativa, laboral, no hay nada respecto a un modelo educativo nacional distinto. Apenas hoy el secretario Nuño habló de una siguiente fase, que es presentarán en futuro un modelo educativo nacional como parte de una reforma integral, cuya primera fase es la que está generando esta movilización. Sí, todas las reformas son reformas que se implantan a lo largo de muchos años y tienen muchas características comunes. Primero, algo que los profesores habría que admitir es que las reformas no son consultadas con los maestros. Eso no hay duda. En el pasado no hay una sola reforma desde la creación de la Secretaría de Educación Pública que haya sido consultada con los maestros. En el año 2008, el líder o el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con la Alianza por la Calidad de la Educación, tomó el control de la educación nacional a través de un cogobierno que se estableció, CEP Sindicato, que significó prácticamente darle al sindicato la dirección de la educación en el país. No se consultó a los maestros, me explico, para realizar la alianza. Fue un programa de 10 puntos muy famosos, pero nunca se consultó a los maestros. El problema de consultar a los maestros es un problema que nadie ha reflexionado en profundidad. Es algo muy difícil. Es decir, una reforma educativa, vuelvo al punto original, es algo muy complejo y abarca muchos planos, y no hay en ningún caso un método que te diga las reformas educativas tienen que ir de A a B, de B a C, etcétera, etcétera. Que haya un método para reformar la educación no existe. En cambio, sí existe un criterio básico. Para cambiar la educación hay que quitar los poderes políticos que están obstaculizando la mejora de la educación. Y lo que hace esta reforma es precisamente eso, socavar el fundamento del poder político del CENTE y de los sindicatos sobre la educación. Pero a ver, que es un poder que tú lo sabes. Bueno, hombre, el sindicato de trabajadores de la educación fundamentalmente que ha establecido una cultura de corrupción en el manejo de los asuntos educativos, sobre todo en este punto que es precisamente el polémico, que es la administración de la carrera profesional. Ingreso, promoción, reconocimiento, acceso a estímulos y permanencia, que es la palabra clave aquí. A ver, déjame hacer una pausa, Gilberto, y regresemos a ese punto. Tú planteas esta reforma ¿resta poderes o quita poderes a un poder corrupto como el sindicato? ¿Ese es el eje de la reforma? La reforma lo que quiere es quitar la estructura de poder que ha mantenido durante 70 años el CENTE y su ramal, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. A ver, hagamos una pausa. Después sí. de la misma, regresamos a ese sí, punto. ¿No? Aquí estamos sí, hablando no. ya de poderes, más que de un modelo educativo diferente. Absolutamente. Pero, es decir, para que haya una auténtica reforma... Déjame hacer la pausa y me lo cuentas. Sí, por un momento favor. Más. Gilberto Guevara Niebla, hablando de lo que está pasando en México y esta oposición a una reforma educativa que lleva 3 años de promulgada y que, bueno, pues en este momento vuelve a la mesa la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con la Secretaría de Gobernación. Regresamos al punto, Gilberto, que tú colocas respecto a esta reforma. En la defensa de esta reforma, tú dices... Su propósito, o uno de sus propósitos, o el primer propósito es quitarle la base de poder al Sindicato de Trabajadores de la Educación, el CENTE, y colocar como ingrediente promocional los méritos académicos. Dejemos el mérito. El mérito, el sí. mérito académico. Pero dejemos el punto en el poder. A ver, esta reforma nació... previamente encarcelando a una lideresa sindical como Elbester Gordillo. Ahí empieza públicamente a hablarse de la reforma. Cuando hay una incipiente oposición desde el sindicato de maestros a esta reforma que estaba por llegar y la meten a la cárcel y es una señal. Pero a partir de ahí, ¿qué sucede? Yo me voy para atrás. En 2008 es el punto de apogeo del poder del Elbester y el poder del CENTE. ¿Por qué? Porque los gobernantes, en este caso Calderón, que era el presidente, le entregó la educación nacional, la dirección de la educación nacional al CENTE. ¿A cambio de una estructura electoral? Claro que sí. ¿De una máquina electoral? A cambio de las funciones electorales del sindicato. 2008, Alianza por la Calidad de la Educación, puedes ver el documento en Google y verás que... La educación pasa a ser gobernada por una comisión mixta 50% de funcionarios de la SEP, 50% de funcionarios sindicales. ¿Pero quién crees que dominaba en ese cogobierno? ¿Quién? El sindicato. Uh-huh. El sindicato. Los funcionarios de la SEP generalmente... Pues ceden. A ver, Gilberto. Es decir, tú sabes que el gran componente... del sindicalismo en México y del sindicalismo educativo que ha creado tanto, ha hecho tanto daño a la educación, es la política, Carmen. La política se monta. Entonces, cuando dicen los opositores, Gilberto, que esta no es una reforma educativa, sino es una reforma laboral o administrativa... No, es que tenemos que hablar en serio. Por eso, ¿no? hablando en eso serio. Eso es una. Tú es dices una... Es para desmontar el poder del sindicato. Sí, mira. La carrera magisterial tiene varios momentos. El momento de el ingreso a la carrera, en el cual te dan un nombramiento o una plaza. El momento en el cual alguien se promueve a un puesto de dirección o a un puesto de supervisor, etcétera, etcétera. El momento en el cual alguien se registra para recibir un estímulo económico, que era lo que hacía carrera magisterial que hoy salió en la reforma. Uh-huh. El momento en el cual... Exacto. Entonces, en todos esos momentos, ¿quién decidía y cómo se decidía desde 1950-60? El sindicato. En los años 70, en los años 80, cuando vino el boom después del plan de 11 años, las plazas de profesor se vendían baratas, además. Se vendían a 50 mil pesos, a 80 mil pesos. Últimamente se han vendido a 100 mil, 120 mil pesos. ¿Se siguen vendiendo? Se han valorado... Todavía te puedo decir que hace un año se vendían plazas en Chiapas, para decirte nombres concretos, en el estado de Chiapas. ¿Te das cuenta, Carmen? La educación nacional, no podemos educar niños en la honestidad, la honradez, en valores como la libertad y la justicia, valores superiores del hombre, los derechos humanos. Si están en un entorno de corrupción, Carmen. Dices, Gilberto, que el tema en esta fase de la reforma es quitarle la base de poder al CENTE. Sí. Pero quien protesta visiblemente no es el CENTE, sino la CENTE. No. Yo te quiero decir que hay una resistencia política documentable, tangible, demostrable, de parte de muchos seguidores del CENTE, líderes locales del CENTE, secciones estatales completas que están saboteando desde 2012 a la reforma educativa. ¿Desde el CENTE? Desde que empezó, desde el CENTE. ¿Y su dirigente nacional, Juan Díaz? Bueno, no, eso no sé, no conozco qué pasa dentro del CENTE, pero Juan Díaz creo yo que representaría una idea sana. Vamos a confiar en que su discurso... ¿En qué sentido sano? Pues que apoya la reforma y que está... Digamos, no tiene valor lo que yo crea, pero yo creo, yo quiero creer que él es honesto y que quiere construir o reconstruir el sindicato. ¿De veras? Porque lo que la reforma está obligando es abandonar el viejo sindicalismo. ¿Pero tú qué el poder Juan Díaz, del CENTE decía... ¿Juan Díaz está por esos propósitos? Decía don Jaime Torres Bodet, el poder del CENTE está en los supervisores. Porque los supervisores, decía don Jaime Torres Bodet, son las correas de transmisión entre la autoridad y las escuelas. Cuando un profesor falta, el supervisor lo tiene que reportar. ¿Qué hace el supervisor? ¿A quién le debe lealtad? ¿A la autoridad o al profesor faltista que es miembro del sindicato? Otro punto. La lealtad del supervisor, te lo digo claramente, siempre se fue a favor del sindicato. Los supervisores eran un estrato dentro del sistema educativo que controlaba 100% el sindicato. Un punto, Gilberto Guevara Niebla. El tema de la evaluación. Sí. El tema de una evaluación que es criticada, en donde se plantea que es una evaluación que uniformiza y que en todo caso es punitiva, diría el maestro Aboites. Una consecuencia de la evaluación es quitar de su puesto al profesor en vez de ayudarle a mejorar su condición de docente. Es una reforma criticada también por eso, por un modelo de evaluación que también... habría de ser evaluado. Tiene aspectos polémicos, pero la evaluación de docentes es absolutamente académica. Es decir, es una actividad académica. En México tenemos 20 años evaluando a los docentes al ingresar a su plaza, al promoverse, etcétera, etcétera. Sí, el tema hay no una es evaluar tradición. Docentes, debe evaluarse, sí. La evaluación... ¿Cómo y qué ahora, consecuencias? No, te voy a decir cuál evaluación es la que más... La evaluación que más polémica concentra es la llamada evaluación de desempeño que se va o pretende aplicar a todos los maestros una vez cada 4 años. Porque esa evaluación, yo, en mi opinión personal, no ha sido administrada y aplicada de manera satisfactoria. En mi opinión personal, no quiero que esta opinión se vea como institucional para nada. Es decir, hubo muchos problemas en la operación de ese bolsa. Era la primera vez que se hacía. Fallaron las computadoras, se fue. Y otra cosa, otro factor fue el sabotaje. En algunos lugares se pudo comprobar que había líderes sindicales cortando la energía eléctrica de un edificio para sabotear el examen de evaluación. ¿Me explico? Entonces, este es un punto de mucho conflicto porque hay intereses poderosísimos en medio de esto. Y la evaluación de desempeño tiene la siguiente característica, te voy a decir. No afecta para nada a los profesores que tenían su plaza antes de la reforma, o sea, antes de 2013. Pero los profesores jóvenes sí. Los profesores jóvenes que entran tienen que reciben formación durante un año y presentan un examen. Reciben formación durante otro año y presentan otro examen. Si ese profesor joven reprueba esas dos evaluaciones, se suspende la relación laboral. Y es ahí si hay un punto que implica suspensión de la relación laboral. Déjame. Esa es la parte más filosa, digamos. La más filosa. Déjame, Gilberto, hacer una pausa. Entramos en la parte final de esta conversación. Volvemos. terminamos, Gilberto, en la parte final. Bueno, ya se acabó el tiempo para hablar más de la reforma en este programa, por lo menos. Seguiremos hablando en otra ocasión. Pero cerremos con una reflexión tuya acerca del clima, del ambiente que se ha creado respecto a la reforma, los maestros, el poder político y frases que se lanzaron en estos últimos días, que recuerdan al 68. Exacto. Mira, Carmen, yo viví 68, como sabes, y he sido observador atento de los movimientos sociales en México. Y sé cómo ha evolucionado este movimiento, o creo saberlo, o me lo imagino, ¿verdad? El problema de los movimientos es cuándo detenerse. Es decir, los movimientos de masas, por una lógica prácticamente natural en todo el mundo, se radicalizan. Y en los órganos de dirección, lo sé porque ya he recibido información de aquí, de la coordinadora. Cuando se establece un debate en el seno de la dirección del movimiento, casi siempre, Carmen, las posiciones más radicales se imponen a las más timoratas. ¿Qué sigue? A las moderadas. 30 segundos. Y yo, una apelación y una exhortación a la reflexión, a la prudencia, a la inteligencia. Es decir, otra vez vamos a vivir otro catástrofe, ¿verdad? Otro movimiento que llega al abismo y que se cae. No, este movimiento tiene que servir para algo, que sea algo positivo, que tenga una dimensión constructiva. Y para recuperar esa dimensión se necesita abandonar la bandera de derogación total a la reforma. Yo creo que tiene que haber una postura más inteligente. Pero el gobierno tendría que ser también... También. Entonces tiene que haber una discusión sobre la reforma. Exacto, sí. Y una discusión que permita una modificación. Mejora, una mejora de la reforma. Pero no es inamovible la reforma. No. Hay muchos aspectos, Silvia Schmelke lo ha dicho, la reforma es mejorable. Nada es perfecto, Carmen. En este momento político, tú dices, sí hay que sentarse a discutir la reforma. Exacto, la reforma, sí. Pues estaremos al pendiente de qué pase esta noche, en particular, que están sentados a la mesa de nuevo. Nos vamos, Gilberto, habrá oportunidad de volver a hablar contigo, pero se acabó el tiempo. Una frase, de 30 segundos. Es decir, el movimiento termina siendo siempre dirigido por las fuerzas más radicales y más irracionales. Eso nos ocurrió en 68, hay que impedir que este movimiento le pase lo mismo. Gilberto Guevara Niebla, gracias por estar aquí esta noche y nos mantenemos en comunicación a usted. Gracias, buenas noches, hasta mañana, que descanse.